Para crear un blog, hoy en día existe una gran cantidad de portales y plataformas, las que difieren principalmente por el nivel de complejidad y potencialidad que cada una de ellas presenta. Entre las de mayor masividad se encuentra WordPress y Blogger. Esta última será la que utilizaremos en este desafío, puesto que muestra un nivel de complejidad bajo en relación a las potencialidades entregadas. Ahora que ya definimos en qué plataforma vamos a desarrollar el blog, empezaremos su construcción. Lo primero será dirigirnos a la siguiente dirección. Blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente. ¿Cómo habilitar links de la cabecera? Al cambiar las plantillas que trae Blogger por defecto por las nuevas plantillas que se hallan en Internet, además de obtener mejores diseños, obtenemos la posibilidad de tener una barra de link en la cabecera. Ahora explicaremos cómo identificar y personalizar aquellos links. Lo primero que debemos hacer es llegar a la pantalla de administración del blog, donde deberemos presionar la opción diseño y posteriormente edición de HTML, con lo cual se desplegará el código de nuestra página. Habiendo hecho esto, presionaremos a la misma vez los botones Control y la letra F, Control más F, y aparecerá un buscador de texto en la esquina inferior izquierda de nuestro blog. En dicho buscador deberemos escribir el texto que traen los botones o links de la plantilla, para que nos lleve donde se encuentra el código que deberemos personalizar. Por ejemplo, escribimos la palabra home y nos llevará inmediatamente al código buscado. Esperadamente, por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Cuando hayamos escrito más de un artículo en nuestro blog, comenzará a crecer la extensión de este y obligaremos a nuestros lectores a tener que bajar en la página para hallarlo buscado. Por eso, acá te planteamos una solución bastante útil y fácil de aplicar, la que te permitirá incluir la opción leer más, y así puedes incluir más entradas en menos espacio.